3 horas. Wow. Charlas muy chéveres. En ese momento dije, esto va a ser, esto fue hace, yo empecé a hacer podcast en 2012. Él arrancó en 2009. Sí, yo empecé a hacer podcast en 2012. Increíble. Fue como, wow, este es el formato que va a funcionar en el futuro. Yo Y decía, mira. este es el formato que va a funcionar. Va a funcionar. Y todo el mundo me decía, no, pero ¿quién se va a escuchar una entrevista de 3 horas? Yo decía, Va a pasar. va a pasar, la gente se va a consumir esta vaina. Sí. Y estamos en la era en que Todos tienen Bono está hablando podcast. con Joe Rogan Sí. 3 horas y 9 minutos. Que son extremos. 3 horas y 9 minutos impresionantes, además. Sí. Oh. Me gustó la foto con perrito. Sí, Es así. con Marshall, el perro Él de es Rogan. hermoso. Pero sí, Maron, creo que Maron se cansó por una razón y es que no quiso sucumbir a la presión de lo que en un principio. Él siempre fue muy enemigo de Rogan. Ellos se odian. No sabía eso. Rogan y Maron se detestan porque además los dos son comediantes. Claro. Y los dos son comediantes de mediano Rogan es alcance. comediante. Claro. Yo Pues juraba Rogan empezó su carrera como actor. actor en Ya me News acuerdo. Radio, Sí, ya me en una acuerdo de eso. donde hacía como el señor de servicios generales de una Sí. emisora de Ya. AM. Sí, ya me acuerdo de eso. Y ya después se metió en Ultimate Fighting y todo ese Eso, tipo de yo cosas. juraba que había salido de ahí de ser narrador también de las peleas. Y Maron era otro comediante, pero Maron siempre había soñado con estar en el elenco de Saturday Night Live Nunca y estuvo. nunca lo llevaron y Ah. siempre se frustró. Hizo un programa a mediados de los 2000 que se llamaba Air America, creo que fue con CNBC en radio, y también lo echaron de ahí y en 2009 decidió montar en el garaje Los ocho. una consola Focusrite, un micrófono y arrancar a despotricar ¿Por de los comediantes. dónde lo compartía? Por Era Apple por Apple. Podcasts, claro. Wow. Claro, es que el podcast se llama podcast por iPod. No sabía eso. ¡Oh! Se Mira llama un el origen de la podcast palabra. porque era iPod. un archivo de audio Audio. que tú podías subir a iTunes y la gente podía oír a través de un iPod. Claro. Entonces se llamaba podcast. Ya. Era como un programa de radio para los iPods. iTunes, wow. Ay, Mira qué la buen época de origen iTunes. de Y iTunes. ellos siempre se cargaron Bronquita. bronca, siempre se cargaron Bronquitis. bronca, Bronquitis aguda. porque además los dos arrancaron el mismo año. Ah, eran competencia Rogan arrancó en completamente. 2009 Mal también. timing. Sí. Pero Rogan arrancó con un web stream. Él empezó Ah, ¿se haciendo empezó con una. video de una vez? Claro, él empezó en video, en Ustream, Ah, pero hermano, muy transmitiendo. avanzado a su época, te digo. Yo pensé que no tenía tanto. Y mira que sí. Transmitiendo por Twitter. Oh. Transmitían por Twitter y por Ustream, Así. sí. Mira. Y los dos tienen un nivel muy cercano como de episodios. Lo que pasa es que Rogan le fue cogiendo ventaja porque Rogan sí se montó en video. Y Maron sí quería hacer Solo audio. solamente audio. Pero ya llegó el momento en que Rogan ganó Y le tocó. y ya todo el mundo está haciendo podcast en video. Y yo creo que Maron dijo no. Allá. No voy a, no No va a voy caer a, ahí. exa, Él no nunca voy hizo a, video. nunca hizo video. Ah, Oh. hasta ahí llegó, claro. Tiene sentido. Nunca Pues quiso mira hacer estas nuevas video. formas de Sí, comunicación. Si claro. toca, toca. Sí, nunca quiso hacer video y yo creo que es la razón primordial por la que se va. Entiendo. Sí, ya. Igual, tener dos invitados semanales durante 16 años. Uf. Sí, y Como es de agotador también. Uf. Sí, dos entrevistas largas son difíciles, pero pues si tienes los números, es que no tengo los números acá, pero los números son impresionantes. Los números de Maron son impresionantes. Y en sus podcasts tenía publicidad. 55 millones de oyentes No, al año exageración. tenía Mark Maron. En este En momento. estos momentos tiene O sea, 55 deja millones de oyentes. 55 millones. Abandona Imagínate. 55 millones de oyentes. Más que los artistas. ¿Qué cantantes? ¿Qué bandas? Bueno, gracias a él por estos Sí, 16 chévere. años. Yo hablé con él. Ay, ¿qué tal? Sí. ¿Eso fue para pandemia? Sí, no, antes. Antesitos. Había lanzado, se había estrenado como actor en una serie sobre... ¿Qué fue cuando lo denunciaron? No, a Maron no. ¿Nunca a Maron lo nunca denunciaron? Lo denunciaron. ¿No, no hubo comportamiento raro? No, a ese no. A ese nunca lo denunciaron por eso. No, a Louis C.K. Ya, gracias. Ah, a Louis C.K. sí. Sí, sí, sí. A Louis C.K. lo denunciaron, pero este no, este estaba haciendo un papel como de una de un entrenador de luchadoras en, ya, de lucha libre Girls. En una serie que se llamaba Glow. Ah, ¿no era Girls? No, se llamaba Glow. Ya. Se llamaba Glow. Y ahí tuve la oportunidad de hablar con él. Y fantástico. Muy chévere, sí, fue chévere porque me compartió, por ejemplo, algo que no esperaba, pero lo conversamos, me habló sobre su alcoholismo y su drogadicción. Wow. Que fue muy maravilloso poder conectar con ese man en ese frente, como que... Entenderse en... Sí, no, como toda la idea del One Day at a Time y él pues de sus visitas a Alcohólicos Anónimos y todas esas vueltas. Pues como que encontrarse con un personaje que ha estado como en las mismas luchas fue también muy interesante y pues que hubiera inspirado mucho mi carrera como podcaster fue chévere. Entonces, bueno, lástima. Es una lástima que el hombre se vaya del mundo del podcasting, pero deja un legado bien importante, Mr. Mark Maron, y fue noticia este fin de semana, ayer precisamente. Son las 10 y 11, mañanas de la X-103.9, aquí están los Chainsmokers. Broad Street. Yeah, we met over sake. Might have started off rocky.